las angustias de un joven. Hoy les quiero contar que todo tuvo siempre y hasta un poco de más. Mucha lana que tirar y un influyente papá, pero eso no da la felicidad. El mundo todo le da igual. ¿No creen ustedes que anda mal? Deshaciendo planes diariamente va. Con todo eso nada logra hacer. ¿A dónde va él? Ya no tiene ni noción. Ahora busca el aire libre, días llenos de sol. Vida sencilla por fin. Ahora verá qué buen patín. Vida sencilla, buen vino y pan, y una muchacha con quien cenar. Luz de luna, calor de sol, muchas frutas de buen sabor. Me dice que mucho mejor es tirarse el placer que encerrarse en la casa por miedo de tener la pasión, emoción, el sabor del amor. Y eso es al fin vivir. Cosa sencilla, música y paz, noches de amores y los demás. A gusto se vive más y las penas son por demás. Me dice que mucho mejor es tirarse el placer que encerrarse en la casa por miedo de tener una pena, un disgusto, algo peor. La pasión, emoción, el sabor del amor. Y eso es al fin vivir. Cosas sencillas que bien le va. Vive más y las penas son por demás. Me dice que mucho mejor es lanzarse a vivir que cerrarse en la casa por miedo de sufrir. Encontrar que no siempre se va a tener la pasión, emoción, el sabor del amor. Encontrar que el hombre no sabe vivir. Puro placer y puro placer y puro placer, puro placer.